ama como yo. Contigo el cielo es azul. No me queda nada más que gritar. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. 1, 2, 3, let's go. Yo seguiré el camino. A tu lado tengo mi destino. Escucha bien la palabra que digo. Me clavé la flecha de Cupido. Tú llegaste a mi corazón. Cambié el miedo por la razón. Tú y yo, all the love. Y aunque pase el tiempo cada vez, yo lo siento y tú lo ves. Cada vez que tú me miras, todo se pone al revés. Solo entiende por favor que a mi lado estás mejor. Y aunque no lo tenga todo, puedo hacerte una canción. Nadie te ama como yo. Contigo el cielo es azul. No me queda nada más que gritar. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Porque nadie más te va a cantar tantas canciones como yo. Nadie sabe qué decir para que te sientas mejor. Porque yo tengo la luz que te alumbra el corazón. Y aunque busques mil personas, nadie te ama como yo. Y aunque pase el tiempo cada vez, yo lo siento y tú lo ves. Cada vez que tú me miras, todo se pone al revés. Solo entiende por favor que a mi lado estás mejor. Y aunque no lo tenga todo, puedo hacerte una canción. Te lo dicen mis ojos, se me ve en la mirada. Que no habrá nadie más que te ame como yo. Si la noche nos une, mejor no digas nada. Que no habrá nadie más que te ame como yo. Azul. No me queda nada más que gritar.